Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un son temas de gran sensación en varios países. La noticia de que él se tomó la foto memorable con los participantes en el séptimo congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea fue transmitida por las páginas web del Instituto del Kim Il-sungismo, Kim Jong-inismo y la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-inismo en Rostov de Rusia y la BOA de Estados Unidos, mientras que la noticia de su visita de trabajo a la fábrica de jabones Ryongaksan, recién construida, se divulgó por la agencia noticiera de Laos, la red Hwanchu de China y el sitio web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea. Estos medios de difusión masiva insertaron las fotos del mariscal Kim Jong-un.